aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Continuamos, amigos oyentes, en este en esta mañana vertiginosa. Vamos corriendo, pero a gusto. Yo espero que los oyentes no se intranquilicen por nuestra, ¿qué diríamos?, nuestra velocidad de crucero que llevamos en el programa. Esperemos que no sea molesto para el oyente. Pero de verdad, vamos llenando de contenido el programa de tal manera que resulta fabuloso, increíble, y espero que usted también lo esté disfrutando. Y hablamos de todos los temas, lo que intentamos es recoger las inquietudes de la ciudadanía en este programa, y así vamos buscando de alguna forma, de algún modo, la situación que nos merece o nos llama la atención, y por eso la queremos tratar. Tenemos un invitado aquí en el estudio, y le agradecemos porque son personas muy ocupadas y sacan tiempo para venir aquí a la radio, y se lo agradecemos. ¿Quién es nuestro invitado, Inés? Pues nuestro invitado es Juan Hidalgo, delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. Buenos días, Juan. Buenos días, Inés. Buenos días. Y bueno, recientemente habéis constituido la Comisión Permanente del Consejo de Atención a la Discapacidad y Patologías Minoritarias. Uh-huh. Y bueno, parece que había alguna asociación que quería estar en la Comisión Permanente y ha habido alguna cuestión ahí. Cuéntanos tú como bueno, presidente del consejo. Sí, ostento esa responsabilidad, la presidencia de este consejo, que bueno, es de nueva creación. Tuvimos la primera reunión constitutiva el 19 de marzo, y en esa primera reunión constitutiva del consejo, donde aunábamos 41 entidades más los representantes de los diferentes partidos políticos más sindicatos, pues bueno, la primera labor de ese consejo era formar una comisión permanente, que las funciones de esa comisión al final son la de preparar las sesiones, desarrollar los acuerdos y coordinar los diferentes trabajos del consejo. No tiene una labor, digamos, de toma de decisiones ni tampoco de representación, sino más bien de coordinación y de desarrollo de acuerdos. Bueno, con esta primera tarea que tenía el consejo, pues en esa sesión constitutiva del 19 de marzo decidimos, para elegir 8 entidades, porque somos muchas entidades, afortunadamente digo que trabajan en este sentido en Córdoba en la discapacidad, pues decidimos formar un grupo de trabajo para decidir cuáles podrían ser las 8 entidades que conformaran esa comisión permanente. Esa comisión permanente que tú describes, dicen, no tiene capacidad de decisión. No. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Lo que ahí se trata? ¿Lo que ahí se acuerda? ¿En qué va orientado? Muy bien. La comisión permanente, según el reglamento, y leo textualmente, las funciones que tiene son preparación de las sesiones del pleno o estudio en cuestiones atribuidas a este órgano, desarrollo de los acuerdos del consejo cuando se lo atribuye a la presidencia, y la coordinación en las comisiones de estudio. No tiene ningún... Todo se decide, la toma de decisiones siempre emana en el consejo. Es decir, la toma de decisiones, la comisión permanente puede elevar propuestas, pero en todo caso son propuestas que siempre tienen que estar ratificadas por el consejo como toma de decisión. Ese grupo de trabajo, como iba diciendo antes, tuvimos 3 sesiones de grupo de trabajo abierto con todas las entidades para delimitar o hallar cuál podría ser la mejor comisión permanente. Y de esas 3 sesiones de trabajo, pues hubo una propuesta que el pasado martes se elevó al consejo, se sometió a la propuesta al consejo, y bueno, y resultó pues que 8 entidades, si queréis las puedo decir, cuáles conforman actualmente esa comisión permanente recientemente creada, que es 11, la Asociación Provincial de Personas Sordas, Autismo Córdoba, APROSUD, ASPASI, Síndrome de Down, FEPAMIC y COTASER. Estas son las 8 entidades que pertenecen o forman esta comisión permanente. Más invitadas permanentes son los partidos políticos y sindicatos están invitados a esa comisión permanente, y también la comisión en sus trabajos también puede invitar, cuando considere oportuna, a cualquier otra entidad a estar en ese carácter. ¿Qué motivó crear ese consejo, Juan? El consejo porque creemos que dentro de nuestra ciudad, en Córdoba, la discapacidad, ¿no?, un valor suficiente a tratar por nuestra ciudadanía, y además sensible dentro de lo social, y hay muchas entidades que están trabajando en ese ámbito. El objetivo de ese consejo, pues aunar, como siempre, aunar esfuerzos, aunar propuestas, trabajar en colectivo, trabajar cooperativamente, además con la administración local de este ayuntamiento, para mejorar la vida de los discapacitados que tengan diversidad funcional o física o motórica en nuestra ciudad, mejorar las condiciones de vida. Antes estaban estas asociaciones estaban incluidas en el Consejo de Servicios Sociales, ¿es así? Sí, están, claro. Con lo cual ahora se le va a dar un protagonismo mayor, teniendo un consejo local exclusivamente para tratar esta discapacidad en ese sentido, discapacidad y patología hereditaria. Todas las entidades de Córdoba, las 41 entidades, están dentro del Consejo, forman parte del Consejo, pueden sumarse además más entidades sin problema, y ese es el seno de toma de decisiones. Quiero dejarlo claro porque la Comisión Permanente coordina y desarrolla, pero no toma decisiones. A ver, quisiera que quede bien claro lo que estás diciendo, Juan. Sí. Es que el Consejo es el lugar donde se van a tomar las decisiones. Claro. La Permanente, si toma algún acuerdo, tendrá que llevarlo al Consejo, y es ahí donde se van a dilucidar los temas que ahí se desarrollan. Correcto. Por ejemplo, la dinámica del grupo de trabajo. Se hizo una propuesta de 8 entidades y esa propuesta fue la que el martes se sometió a votación al Consejo. Si la propuesta no hubiera salido positiva, pues tendría el grupo de trabajo elaborado otra propuesta. Pero en todo caso, la toma de decisiones siempre es en el Consejo. A ver. Decir que esta toma de decisiones del martes, perdón, Inés, sí, se aprobó con 24 votos a favor y 8 abstenciones y ningún voto en contra de las 33 entidades que había allí. Entonces, quiero aclarar, porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando, pero los oyentes no. Estamos hablando porque en ese consejo una organización no está de acuerdo de no pertenecer a la permanente. A la comisión permanente. A la comisión permanente. Entonces, el hecho de que no esté de acuerdo cuando se ha votado y tal, ahora después las tendremos aquí también, esa organización invitada, para que nos dé su visión de lo ocurrido. Y por eso estamos hablando de esto. Entonces, Juan Hidalgo, el delegado, nos está explicando cómo fueron los hechos. Que yo creo que los está dando claramente. Y que esa comisión permanente no tiene capacidad decisoria. No. Y que esos proyectos que elabore la comisión irán al pleno del consejo y allí es donde se decidirá. En todo caso, queda sí la o idea, no. Sí, pero queda la idea de Juan. ¿Cómo se elige esa comisión permanente? ¿Bajo qué premisas se escogen diferentes organizaciones para pertenecer a esa comisión permanente? Bueno, pues en esas 3 sesiones que tuvo el grupo de trabajo, que era un grupo de trabajo abierto a todas las entidades que quisieran participar, en esas 3 sesiones se eligió una metodología y un sistema de votación, porque al final de las 41, evidentemente, lamentablemente no cogen todas, y para ser un órgano operativo, pues se decidió pues que fueran 8 vocalías. Entonces, bajo esa metodología y ese sistema de votación múltiple, pues bueno, pues salieron, después de presentarse 9, en este caso 9 entidades, pues se descartó a una y salieron 8 entidades. Entonces, bueno, ¿no cabía una? No, de hay hecho, hay que cumplir las normas, ¿no? Hay que cumplir el reglamento. De hecho, fíjate, Ale, hay una cuestión que también es curiosa, que en un principio la comisión permanente en el reglamento alude que son 8 vocalías, pero pueden ser partidos políticos y entidades. Y en esa constitución del 19 de marzo, para darle la máxima participación posible a las entidades, se decidió que fueran todas entidades y que fueran invitados, no miembros de pleno derecho, sino invitados los partidos políticos, de manera que no coparan ningún puesto o ningún espacio que creíamos que era fundamental que participaran la entidad. O sea, este consejo va a tener un trabajo arduo, ¿no? Sí, tenemos muchos frentes abiertos. Además, bueno, tenemos la fortuna de haberlo creado y de que esté ya funcionando, pero la verdad es que hay muchas tareas pendientes de pictogramas, de señalización, de accesibilidad, de barreras, hay múltiples trabajos, y además esos trabajos los espolea evidentemente las entidades, que son las que están siempre más a pie del cañón, digo, ahí en terreno, trabajando con los ciudadanos y ciudadanas que sufren, lamentablemente. Dándole vuelta al asunto, si dentro de esas organizaciones que se sienten afectadas de manera negativa, ¿hay alguna posibilidad de incorporarla de algún modo, de alguna manera, para que no se sientan marginados? Sí, bueno, yo si nos referimos evidentemente a las declaraciones que ha hecho Rehn, pues bueno, pues vamos a intentar, hay que reconducir, yo creo que esta situación tenemos y debemos reconducirla, porque al final todo el mundo lo que quiere es trabajar por el cuidado y la mejora de las personas de esta ciudad. Común, ¿no? Una razón claro, común, claro, ese, todo, ¿no? Ese es el objetivo. Creo que no nos debemos desviar nunca de ese objetivo y bajo ese parámetro tenemos que, bueno, pues seguir acercando posturas, seguir acercando fórmulas que posibiliten que todo el mundo se encuentre a gusto sin tener que doblar un reglamento que no hemos dotado, ¿no? Entonces, bueno. En todo caso, como responsable de todo esto, sí. Este asunto. Sí. Está abierto el responsable de asuntos sociales de aquí de Córdoba a sí. Que haya una aproximación, un acercamiento, alguna sí. Alguna forma de articular sí, esa necesidad de presencia que hay por este grupo. Claro, claro, vamos a intentar mantener un encuentro. También luego la comisión permanente vamos a hacer grupos de trabajo, también, en fin, que hay diversas maneras para seguir participando en el Consejo y de hecho forman parte del mismo, que es, ya digo, que es el sitio donde al final reside el 100% de la toma de decisiones, ¿eh? No hay que olvidar eso o perderlo de vista, ¿no? En todo caso, hay que seguir trabajando, hay que seguir limando, hay que seguir acercando posturas, que creo que es muy importante. Y bueno, también yo invito, ¿no? No solo a los oyentes, sino también aquí a vosotros mismos, bueno, que también en esta cruce de versiones, ¿no? Pues también, bueno, pues hay muchas entidades, hasta 41 entidades dentro del Consejo, pueden, bueno, pues cualquier ciudadano puede hablar con cualquier entidad y también preguntarle un poco, bueno, por dónde. Bueno, la dirección de este programa lo que intenta es conciliar sí. Situaciones que están encontradas y que si de alguna forma la radio sirve de algo claro. Para esto, al menos aquí está el compromiso de Juan Hidalgo de poder negociar, revertir la situación que se encuentra un grupo de asociaciones de Córdoba que se sienten afectadas, de buscar la forma de encajar y no claro. Se sientan o no estén o no se encuentren marginados o discriminadas, ¿no? Sí, sí. Esa es la actitud o el compromiso que adopta Juan Hidalgo, ¿no? En ese espíritu nuestra delegación siempre va a estar en el diálogo, pero en un diálogo en un plano de igualdad, en un diálogo con respeto, con total respeto al otro, en un plano donde nos sentemos a la misma altura, evidentemente, y en ese plano siempre van a encontrar la delegación, no para este tema, sino para todos los temas, ¿no? Y ya digo, en ese plano de igualdad donde no hemos dotado unas normas, unas reglas, un reglamento, y bueno, y hay que de alguna manera cumplirlo. Sobre eso vamos a intentar trabajar para acercar y también para, bueno, lo que se, yo creo que todas estas asperezas se van a limar en el trabajo y que como ahora estamos arrancando, yo estoy seguro que cuando ya tengamos una dinámica de trabajo alta, que es lo que exige la ciudadanía y las entidades, yo creo que esto va a ser una anécdota y que pasará que a un sí. Segundo plano. No, que sea, bueno, sí, en sí. Todo caso, agradecer enormemente a la actitud que ha tenido Juan Hidalgo en venir y estar aquí con nosotros y explicarnos y también aceptar nuestras preguntas y en fin, que el trabajo es duro, Juan. Sí, bueno, es un trabajo duro y muy de mucha alta responsabilidad, ¿no? Que yo siento y porque claro, está hablando con entidades que a mí me merecen el máximo respeto, el máximo cariño y que a veces pues es verdad pues que se pasan cuestiones desagradables o desencuentros que evidentemente pues duelen a la entidad, duelen a este delegado también porque también es sensible a todo esto y bueno, tenemos que intentar como sea, seguro yo creo que sí. Solucionar, seguro limar sí. y seguir trabajando con ese objetivo común que creo que es la mejora de la ciudadanía que tiene algún tipo de discapacidad o diversidad funcional para que su ciudad sea más amable y tenga las mejores condiciones para que ellos tengan una vida digna, ¿no? Seguiremos hablando de esto y seguiremos detrás de esta información para que con el tiempo nos podamos sentar todos juntitos aquí en este estudio y podamos hablar distendidamente, ¿eh? Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, Juan. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Aquí, en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Continuamos, amigos. Seguimos con este programa y vamos a seguir el hilo del tema de nuestro invitado anterior. Y hemos invitado a unos amigos para que estén con nosotros y también nos acompaña Francisco y Sandra, que están aquí en el estudio. Y estos temas, al ser tan sensibles, amigos oyentes, cuesta mucho definirlo de algún modo, las sensaciones que uno tiene cuando tiene que tratar un tema que, por ser delicado, tendría que haber una atención mucho más importante por parte de las autoridades para poder satisfacer las inquietudes, necesidades y deseos que puedan tener las familias que están involucradas en temas tan difíciles como trabajar y ver cómo su esfuerzo es ímprobo en ocasiones por no conseguir sus objetivos a la hora de poder darle justicia a quienes necesitan la ayuda del Estado, de la sociedad y a quienes juegan un papel tan importante como seguir reivindicando, pese lo que pese, cueste lo que cueste, la situación que consideran injusta. Y por eso hemos querido invitarles y le agradecemos mucho esa amabilidad que han tenido en aceptar nuestra invitación. ¿Quiénes son nuestros siguientes invitados, Inés? Pues mira, tenemos aquí a Rosa García, que es la presidenta de la Asociación de Padres Solidarios, y al representante David González, del Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras. David, hace un momento escuchaba que le decías al representante del ayuntamiento, en este caso Juan Hidalgo, que estabas muy dolorido y muy triste. ¿Por qué? Bueno, realmente porque lo estoy. El por qué. Me parece penoso, no solo triste, penoso, me parece antinatural que, después de haber votado en este ayuntamiento un apoyo específico, pero no este grupo político, por unanimidad. Que quede claro, no había nadie que se saliera de la idea de que había que ayudar en todos los aspectos a un colectivo tan escondido, tan poco visible, y ver la poca... Es que me duele hasta lo que digo, la poca sensibilidad que este delegado ha tenido con los afectados por enfermedades raras. Eso me duele mucho. Ha estado aquí, lo hemos estado escuchando, y las verdades a medias no son verdades. Lo que ha dicho, aunque alguna cosa no es del todo cierta, ha obviado las importantes. Cuando tú la luna la ves por el lado que brilla, es muy brillante, pero la luna hay que mirarla por todas partes, por delante, por detrás. Y sobre todo, como definía el otro día, sin ser malo. La definición de malo es muy abierta. Hay que mirarla desde el corazón. Y hemos sentido que este delegado no lo ha mirado con el corazón. De hecho, entendemos que hay algún problema. No sé si es personal, temporal. No sé exactamente. No sé si las elecciones que están ahí tan cerca están influyendo. Nerviosismo. No lo sé, pero no lo entendemos. Y no lo entendemos porque además viene de un grupo político que entendíamos especialmente sensible. Lo fueron todos, pero entendíamos que desde Izquierda Unida iba a ser especialmente sensible. Y no lo hemos encontrado así. Hemos encontrado justo lo contrario. A ver, perdona, David, porque te veo emocionado. Sí. Me gustaría que Rosa, relatara los hechos tal como vosotros lo habéis vivido. Igualmente, bueno, pues que ha contado antes Juan Hidalgo, ¿no? ¿Cómo vivisteis vosotros los hechos? Mira, hay que hacer un poco de historia. Aquí en Córdoba nadie, absolutamente nadie, sabía nada de enfermedad rara. Ya es hora de que saliéramos. El Ayuntamiento de Córdoba en dos ocasiones aprueba declaraciones institucionales, como ha dicho mi compañero, aprobadas por unanimidad. No por el delegado de Servicios Sociales actuales, sino por todos los partidos políticos. Eso en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Lo tengo aquí, o sea, lo puedes recoger el 11 de junio de 2013. Eso fue porque en el Consejo de Ministros, hablo del Estado, declaró el del año 2013 el Año Internacional de las Enfermedades Raras. Y con ese motivo, el Ayuntamiento de Córdoba decide realizar un apoyo exclusivo, específico, dedicatorio a las enfermedades raras, ¿vale? O sea, que fíjate lo que tenemos ya, ese apoyo. Y no pueden... Las asociaciones de enfermedades raras no pueden entender cómo se puede crear un consejo de enfermedades raras y que no esté ninguna asociación de enfermedades raras. Y no hablo de RENS, que ahí está pospolio, que ahí está SOREN, fatiga crónica, está Charcot, que no figura ninguna. ¿No está ahí en el consejo? No, vamos a ver, es que el consejo son todas las asociaciones de Córdoba. Para que nuestros oyentes, es que claro, esa es la forma de ver la luna, ¿vale? Para que lo entiendan ellos. Una asociación, comparamos con una asociación, ¿qué es la junta directiva y qué son los socios? Pues eso es lo mismo. ¿Cuándo se reúnen los socios? Pues una vez al año, y con suerte. Y algunas veces sabemos que ni eso. Realmente tiene que haber un órgano, por lo que ha dicho el delegado, por efectividad, por tomar decisiones, que tome esas decisiones, que tome que esté en esos desarrollando ese en cara a los demás, ¿no? Que estamos allí. Vale, yo le pregunté a todas las asociaciones que han sido elegidas, esas 8, y al delegado de servicios sociales, que cuando hubiera un problema de parálisis periódica hiperquialiénica, de la distrófica de Duchenne, de Becker, de Charcot-Marie-Tooth, de fatiga crónica, de Sjögren, de 7.000 clases de patología, que a nosotros nos cuesta darle información a nuestra familia, ¿quién de ellos lo iba a resolver? La respuesta fue mirar para el techo, mirar para abajo, de todas las asociaciones presentes y de incluso del delegado. Bueno, por favor, es que aquí no hay que demostrar nada, Inés. No. Es que si resulta que vas a tener ese problema y no lo vas a poder solucionar, eso es que ya, no sé, en la cabeza no cabe. No se puede crear un consejo de patología minoritaria sin patología minoritaria, así es que está claro. No hay que justificar nada ni nada. ¿Quién eligió la comisión permanente? ¿Quién eligió la comisión permanente? Pues mira, primero se nos trajo un refrito, una lista realizada por el delegado de Servicios Sociales. Eso es totalmente demostrable porque había testigos todos los que quisiera. Que incluso diferentes grupos políticos le recriminaron eso, porque él no es quien para elegir las asociaciones que están en esa comisión permanente. Son las asociaciones las que se deben de proponer. ¿Vale? A mí me surge una pregunta. ¿Qué relación hay entre asociaciones, independientemente del consejo que se ha creado, ¿qué relación hay entre las asociaciones? Es decir, ¿hay alguna sintonía, una aproximación entre todas esas asociaciones que tú has nombrado o las que componen ese consejo o las que pertenecen a, o las que más o menos trabajan aquí en la ciudad de Córdoba? No sé muy bien a qué te refieres. ¿Sintonía? ¿A qué te refieres? ¿A lo es que decir, hace? Hay proximidad, hay reuniones conjuntas, se lucha por las mismas cosas. Hombre, es un consejo de sanidad, de salud. Eso es lo que nos reúne a todos, como hay el Consejo de la Mujer, como hay el Consejo de Inmigración, como, ¿entiendes? Todos. Nuestro objetivo, nuestra finalidad, nuestro principio es defender a familias afectadas. Vamos a dar algunos datos. Vamos a ver. Nos decía el compañero de... Era de sordos, ¿no? Sí. Que existían 3.000 sordos aquí en... Están en la comisión permanente, sí, porque tienen una representación alta. 3.000, sí. De enfermedades raras hay 40.000. ¿Dónde? ¿Enfermedades raras? ¿En Córdoba? ¿En Córdoba? Hablo de provincia, no hablo. Ah, por eso sí, me asusta el número, ¿no? Sí, te asusta, ¿verdad? Sí. Pues esos son los datos que queremos que se pongan lo harto de la mesa. Son 3.5 millones de españoles. Mira, nada más que comparado con cáncer que creemos que hay muchísimos afectados y que todos tenemos algún familiar afectado, son 1.5 millones. Enfermedades raras son 3.5 millones. ¿Cuál es la situación de la enfermedad rara? Pues la que tenía cáncer hace muchos años, la invisibilidad. Nadie sabe, nadie conoce. Además, los afectados se esconden. Cuando, ¿os acordáis? Yo cuando era pequeñita, mi mamá me decía, yo le decía, ¿de qué se ha muerto? Y dice, nada, de una cosa rara. Y lo tapaban. ¿Os acordáis de aquellos tiempos? Sí, luego cáncer ha salido, somos capaces de ponernos el pañuelo rosa, de luchar por esa enfermedad. Esa es la situación de enfermedad Todo rara. Todo el mundo lo entiende. Mira hasta qué punto. Nuestra madrina, y no lo digo por ponernos medalla, nuestra madrina es la reina de España. La reina de España no elige a un grupo por azar, porque tiene una especial, como dice aquí, como se aprobó en el Consejo de Ministros y como el Ayuntamiento de Córdoba ha echado declaraciones institucionales, porque tiene unos problemas muy cruciales, muy específicos. Y porque dentro de esos 3,5 millones, el 80% son niños. Y yo quiero darle la voz a ellos. Porque como no votan, no se les tiene en cuenta. Y yo a eso me niego. No estorban. Sí. No pueden ir a hablar, no pueden estar aquí. Pero en todo caso, yo considero que la preocupación de un ayuntamiento, en este caso de asuntos sociales, tendría que ser la voluntad de ir buscando la solución de los problemas de quienes están sufriendo situaciones en que pues somos diferentes, ¿no? La gente que tenemos poca vista, o ciegos, o cojos, o sordos, o lo que sea, ¿no? Te doy una noticia. Sí. ¿Sabes que la mayoría de vosotros, los ciegos, tenéis una enfermedad rara y ni siquiera lo sabéis? Yo me he encontrado con gente ciega que cree que simplemente está ciega y tiene una enfermedad rara que le está produciendo ceguera. Lo mismo que los sordos. Tienen una enfermedad rara de base que le está produciendo sordera. Muy así bien. Muchísimos niños. Claro. En todo caso, confundimos enfermedad con síntomas. Claro. La ceguera es un síntoma de una enfermedad. Claro. Y no todos los que tosen tienen la misma enfermedad. La tos es un síntoma, no una enfermedad. Y esa creencia, porque no deja de ser una creencia, confunde al ciudadano. Enfermedades raras son enfermedades. Cada enfermedad tiene un síntoma. Hay varias enfermedades que tienen el mismo síntoma. Y no podemos hablar de síntomas. No es sordos, ciegos, discapacitado físico. No, tenemos que hablar de enfermedades. David, según el delegado de Servicios Sociales, bueno, ha planteado que va a haber un diálogo. ¿Vuestra propuesta o vuestra raya roja del límite? Porque ha planteado incluso de que dentro de la comisión permanente se crean comisiones de trabajo y no sé si esa es la salida o no. ¿Vuestra línea roja es pertenecer a la comisión permanente o estar en una comisión de la comisión permanente? Lo digo también para que... Perdona. Es que David, tú hablas mucho, sí. Rosa, más que hable David. Es que ahí sí me ha aludido, te digo, bien. El delegado no ha tendido su mano, lo ha tendido la presidenta de RED antes de entrar a esta radio. El delegado estaba sentado en la otra habitación y yo le he dicho a mi compañero, por favor, no quiero que discutamos, que enfrentemos, no puede ser posible. Y de testigo tengo a Alex. Yo le he dicho al delegado, por favor, vamos a sentarnos, vamos a intentar solucionarlo. Aquí se comprometió a eso, Ya seguiremos. Claro, luego sí, pero no ha sido el primero. Ha partido de las asociaciones el tender la mano, pero esto no es la primera vez. Esto no es la primera vez, ya lo hemos hecho muchísimas veces. Yo lo que sí quisiera era que, de hecho, este era el objetivo de traer a Juan Hidalgo como concejal de Servicios Sociales y a vosotros, ¿no? La idea era de no llegar a un acuerdo nosotros, sino de presentar a los oyentes esta situación, que lo conozcan, daros voz también a vosotros, ¿no?, a las asociaciones, y desde luego que esto llegue a una solución y calmar las aguas e intentar que esto llegue a un acuerdo favorable, ¿no?, para vosotros en ese sentido. Lo que sí, por eso quería que David hablara, porque vuestro objetivo es estar en la comisión, es estar en un papel relevante dentro del Consejo Local de... No recuerdo el nombre, que es muy largo. Consejo Local de Discapacidad y Patologías Minoritarias. Pues mira, tu pregunta la voy a unir un poco a la que hacía Alex, y no sé si es que no hemos entendido bien. Ahora, yo entiendo que la pregunta era si nos entendemos con otras asociaciones y colaboramos. La respuesta es que la problemática no es la misma. Aunque en los síntomas, el que tiene problemas de barrera arquitectónica, ahí sí vamos a coincidir. Pero nuestra problemática no es la misma que del resto de patologías o de enfermedades o de síntomas. No es el mismo. Tenemos muchos en común, que es ir por la calle en una silla de ruedas, no poder acercarse porque no está adaptado. Hay muchas problemáticas en común en las que nosotros podemos aportar desde la comisión permanente o desde cualquier otro sitio. La contestación es la misma. Nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando desde todas partes sin estar en el Consejo Local. El problema está es que, como todos sabemos, en el Consejo Local, la Comisión Permanente es la que va a ir guiando. Si nosotros, esa comisión permanente, se direcciona hacia lo que ven los que están ahí, nosotros volvemos a quedar fuera. Dijo que habrían comisión de trabajo en esa comisión permanente, ¿no? Bien. Ahí se podía incidir un poco, ¿no? Claro. No sé, es una opinión. ¿Vale? Claro, es una opinión. Eso es. Hace un rato dice que no se podía, que hay que cumplir las normas, que no se la puede. Se la han saltado toda la torera y de hecho ahora van a volver a hacer otro, no sé cómo llamarlo, enjuague, arreglo, parche, no sé. Con lo sencillo que era, que hubiese una representación, que además las patologías minoritarias es una población muy, muy, muy importante. De hecho, me voy a atrever, voy a ser osado, el porcentaje mayor en Córdoba. Podemos comparar con, como decía mi compañera antes, con una asociación de ciegos, exactamente cuál era, los sordos, perdón, que hablaba de 3.000 y tiene una gran representación. Entonces, 40.000 no es una representación. Estamos hablando de la problemática. Nosotros no tenemos líneas rojas, no queremos líneas rojas, ni necesitamos líneas rojas. Nosotros lo que queremos es que esto funcione, pero no de cualquier manera. Es que no sé cómo lo podemos decir más claro. Sí, funcionar, claro. Pero sí. Me alegra el que no haya líneas rojas, porque eso propiciará el diálogo y seguro que se llegará yo soy a pesimista acuerdo. en todo caso si vale de algo la oferta que hacemos desde Paradigma Radio, lo sabe Rosa, que hemos estado en conversaciones hace mucho tiempo atrás y en fin seguimos con ello, que aquí pues hay un espacio, hay un lugar, un estudio, una radio donde podemos encajar o hacer vuestros propios programas de divulgación para crear la sensibilidad en la población de un hecho que al parecer no existe o no es visible o no sé, no se nota, y que sin embargo, por la cantidad que tú decías, Rosa, son muchas personas afectadas, con lo cual hay muchas cosas que compartir, muchas cosas que decir, muchas cosas que reivindicar, muchas cosas que denunciar, y para eso está este medio. O sea, si de algo sirve para que nos acerquemos a esas consideraciones o a esa justicia por parte de las entidades públicas, pues aquí tenéis un medio. Sí, pero primero el Ayuntamiento de Córdoba, que para eso se comprometió. Bueno, pues si no hace caso, pues busquémosle darle voz a quienes lo tengan que decir. Las dos cosas son compatibles. Son compatibles las dos cosas, por eso. Sí. Bueno, sí, yo tengo familias que, bueno, se tiran desde las 3:45 hasta las 9 de la noche en rehabilitación con su hijo. Tienen escasos cuestiones económicas. También no tenemos la accesibilidad, no pueden, ya saben, ¿no? El problema que tenemos de accesibilidad. También tienen un problema psicológico porque se están muriendo y tienen que aceptar que su hijo se está muriendo. Algunos no uno, sino dos, incluso tres hijos. Entonces, pues decirles que yo se los digo, les digo que vengan y que acepten tu micrófono, pero ¿a quién has visto tú aquí? Siempre. No, a ti, y ahora a David, y a lo mejor un chico que venía antes. Ojalá, Roberto, ojalá vinieran, ojalá sí. Le vinieran a esa familia, te contarían cosas que te pondrían pues los pelos de punta. Es que buscar la fórmula de que la gente, es que claro, el resto de la sociedad, Rosa, no sabe. Pero pedirle a un enfermo que está hospitalizado, que se reúne con la alcaldesa, que se reúne con la junta, que vaya allí, que vaya... Hombre, si es que lo que tenemos que hacer es ayudarles desde las instituciones, eso se comprometieron. Yo quisiera, David. Sí, yo quisiera decir una cosa. Parece ser que nosotros nos tenemos que esforzar, todo el mundo espera, te agradecemos muchísimo el espacio, sabes que te lo hemos agradecido cada vez que a ti claro, y a todos los que nos ayudan, claro. Pero se nos olvida lo importante, es que nosotros ya nos ayudamos y lo hacemos con todo el alma, corazón, esfuerzo, cartera, todo, pero si nosotros lo que estamos pidiendo... Es algo a la que la administración se ha comprometido, a que nos ayuden, no a que nos pongan palos en la rueda. Yeah. Es que la última palabra... Pues eso no se denuncia ante la opinión pública, David, no se sabe. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta mañana? Sí, pero fijaros a lo que me refiero. Hoy estamos aquí y hemos tenido que traer a la familia de Rosa... Porque no tiene dónde dejarlo. Y creo que unos niños. ¿Sabéis no el esfuerzo? Estar aquí, no, ¿sabéis no, no, no. el esfuerzo que eso supone? Mi hijo debería estar en el parque divirtiéndose, no oyendo a su mamá aquí. Por eso, cuando. Pero, y perdona, David, yo creo que es muy hermoso que un hijo vea a su madre luchar. Sí, claro. Por sí mismo. Bueno, no sé, ¿no? Si tú tienes algo que te está pasando, sí, lo estás sufriendo y además sí, tu mamá lo está diciendo, sí, a lo mejor psicológicamente sí, como que nos afecta no, un poquitín. Pero es verdad que las mamás y los papás, en este caso, ¿no? Soy unos luchadores natos. Y eso algún día os lo agradecerán vuestros hijos, seguro que sí. Sí, sí, los hijos de mucha gente más, permitir, ¿no? Por la lucha que hacéis. Sí, me vaya a permitir. Lo que quería hacer es que se viera que nosotros sí nos esforzamos, que lo que no queremos es que nos pongan esos palos en las ruedas. No, no hay duda que se esfuerza. Que el final de la tertulia con el delegado, con Juan Hidalgo, hablaba de respeto, de cariño, sensibilidad. Hombre. Respeto para esperarlo, lo primero que hay que darlo. Y nosotros hemos encontrado muy poco respeto por su parte. Sensibilidad. Bueno, yo lo voy a resumir en una cosa. Si en las conversaciones lo primero que dice es que tenemos una subvención, bueno, si tú sacas a relucir que hay una subvención a la asociación en el momento que hay un problema, eso no sé cómo se le puede llamar. Pero en mi pueblo se llaman coacciones. O sea, o te callas o te quito la subvención. Pues ya nos han quitado una. Uh-huh. Y que nos las quiten todas. Uh-huh. O piensan que nosotros vivimos de las subvenciones. No nos vamos a callar. La subvención que nos han quitado a la Federación CRAE. Y dirán que no, que los técnicos, que no han... Bueno, aquí sabemos todos cómo se valoran cuando hay un interés. Pues no cumple. A ese corazón y esa sensibilidad me gustaría que llegara cuando hace esas cosas. El proyecto que nos han quitado es el Banco de la Humanidad. ¿Recordáis el caso que estuvimos denunciando sobre una silla de ruedas? Que no le daban silla de ruedas, que si le daban las baterías. Siete meses, aquí lo estuvimos contando. Pues una persona, gracias a esa subvención, a ese Banco de Humanidad, donde ninguna de las administraciones, de ninguna manera, se le podía resolver el problema a esa persona. Una persona no ha estado... Pero una persona cualquiera, una persona que ya tiene una problemática inmensa, pudo estar siete meses con esa semi-libertad que tienen las personas que están en su situación. Pues esa subvención nos la han quitado porque parece ser que no cumplimos. La valoración ha sido justo por debajo del límite. Esto es una vergüenza que nos digan que todavía le queda otra subvención a REN. ¿Para que nos callemos? No. Se pueden quedar con la subvención si eso es lo que quieren. No tenemos problema. Seguiremos luchando. Por muchos palos que nos pongan en la rueda. Esa David, subvención, Ale, era sí, de la Delegación de Servicios Sociales. Dependía de Hidalgo, ¿vale? Dependía de él. Hemos presentado la misma que el año pasado. Este año había más presupuesto. Entraban más proyectos. Qué casualidad, ¿no? Da igual. No tenemos precio. ¿Sabéis por qué? Porque nos morimos. Me da igual todas las subvenciones que nos quiten, que nos den o que nos dejen. De hecho, en numerosas ocasiones, y al delegado anterior y a este delegado le hemos dicho, las subvenciones tienen que desaparecer. No está bien que se le den subvenciones a los colectivos, porque se le está coartando. Esas subvenciones comprando, tienen a todo el mundo, a nosotros los primeros, a todos, fuera, subvenciones. Porque las asociaciones nacieron para defender los derechos, no para ser compradas con subvenciones. No, yo no creo para que eso. Yo creo que las subvenciones no es para comprar a nadie, ¿no? Efectivamente. Es un servicio que se hace a la ciudadanía, que se hace, ¿no?, a la ciudadanía para ayudar a los colectivos con dinero público. Dinero que hay que justificar muy bien, con un criterio, porque estamos hablando no al libre albedrío, de dinero público. Y en ese sentido, vamos, yo creo que no se compra a nadie, ni se paga, ni se le quita. Bueno, es un derecho. Pero es mi opinión, evidentemente, claro. Por eso respeto la vuestra, pero vamos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Inés? Sí, claro. Si tu asociación, el 80 o casi el 100% de tus ingresos vienen de la administración, ¿tienes miedo? ¿Tú eres una asociación sin ánimo de lucro o realmente eres otra cosa? Yo ahí te contesto lo que te he contestado. La administración está para permitir y fomentar que las asociaciones sean del tipo que sea, funcionen y tengan un mínimo vital para poder funcionar y para poder realizar actividades según la asociación que sea. Y a mí nadie me compra por una subvención y ni me la quita. A ti no. Prefiero a mí, yo estoy hablando, es mi opinión. Pero como es una opinión, No tenemos la certeza de que sea así o no, es una opinión. En todo caso, por la experiencia vuestra es una cosa y hacer juicio de intenciones es otra, ¿no? En todo caso, yo quiero agradecer que hayas venido. Sé que es un esfuerzo y máxime con la inscripción que se ha hecho ahora con tu niño y tu niña. Pues es un agradecimiento enorme por haber hecho este esfuerzo y venir con nosotros y contarnos vuestra situación, vuestra inquietud y denunciar todo esto. Se han portado muy bien, muy bien. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias a vosotros por darle la voz a la enfermedad rara. Yo represento a todos esos, no solamente REN. REN es la única que tiene la posibilidad de haber saltado la voz y de sacar esto afuera. Que hay muchísimas más, os la presento cuando queráis y habláis con su presidente. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias y a vosotros. Fuerza, amigo. Mucha en eso fuerza. Estamos. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu camino.